Martes de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández. Al aire. Hexen. El libro negro. Jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo. Al amanecer del día siguiente, llamaron a gritos a Bafomet y oramos silenciosamente en nuestros corazones a Dios. Entonces atacamos y los expulsamos fuera de las murallas de la ciudad. Cruzado Anselm de Rivermont, 1908. Muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Regarde, elle s'agite. La Baphomet. Quizá la parte más arriesgada, pero al mismo tiempo la parte que se disfruta más de la nueva producción de Moonspell. La canción se llama La Baphomet, que en realidad vendría a ser en francés la palabra para esta deidad pagana que seguramente algunos reconocerán de primera instancia. Baphomet, que lo popularizó hasta cierto punto la iglesia de Satán, The Church of Satan, por Anton LaVey, que lo asociaba con la imagen del macho cabrío, que es esta imagen que muchos de ustedes reconocen inmediatamente, que es como una cabra con cuerpo entre de hombre y mujer, con sus cuernos, pero que en un principio no era una representación de Satán, sino que fue transformándose justamente con el tiempo. De primera instancia fue una deidad pagana y que representaba las dualidades, el día, la noche, la bondad, la maldad, y posteriormente lo tomaron los caballeros templarios y fue cuando se le empezó a dar un poco más la connotación de diablo y ya terminó asociándose a Satanás con la iglesia de Anton LaVey, Church of Satan. Y Moonspell tiene esta canción llamada La Baphomet, que es chiquita, pero es deliciosa, deliciosa porque cambia un poco el tono, y estaremos escuchando algunas probadas de esta nueva producción. Mil gracias a Leonardo Tello, que el día de hoy tenemos varias colaboraciones, varias personas que han compartido algo de música para que la pongamos aquí en el programa, y que quizá también es de esos ejercicios que disfrutamos cuando vemos que alguien a fin de cuentas consiguió el disco rápido, o ya le llegó el disco, si lo pidieron o lo descargaron, y lo comparte, y lo comparte porque a fin de cuentas vamos nutriendo también la rapidez y también el gusto, porque generalmente tratamos de respetar las canciones que nos van enviando para compartir y que son las que ustedes seleccionaron. Generalmente nosotros hacemos una selección de un disco en base a la pauta de Hexen, pero cuando nos comparten canciones tratamos de respetar mucho esa selección que ustedes hicieron. Pero antes que nada, las presentaciones. Detrás del espejo se encuentra nuestro ratón oficial, o matón oficial, como ya ha sido desde hace unos 2-3 programas, George, que se queda con nosotros hasta las 12 en punto de la noche. Caballero de compañía el día de hoy, Mike acá junto a nosotros. Mi nombre es Clausen y nosotros estaremos hasta la 1 en punto de la mañana en este programa llamado Hexen, el libro negro. Las vías de comunicación ya están abiertas. Facebook, diagonal Clausen punto Hernández, dándole ahí like o me gusta. El Twitter, arroba Clausen, CLAUZZEN. Y nuestra página, http://clausen.org. Si le ponen www.clausen.org, también lo dirige al blog. El día de hoy, entonces, como lo comentábamos, tenemos varias colaboraciones, varias canciones que nos mandaron para compartir. Traemos música nueva, también por ahí traemos, pues, de más, que ya veremos de qué da tiempo. Vamos a arrancar justamente con estas canciones que nos mandó Leonardo de la nueva producción de Moonspell. Está curioso el lanzamiento de Moonspell porque en algunas partes de primera instancia se marcó una fecha, luego otra. Ahorita platicamos un poquito de esto, pero por lo menos nos mandó, ¿cuántas canciones? 1, 2, 3... y 4, que fue una de las que ya escuchamos. Vamos a escuchar, yo creo que estas 4, ya vimos una, otras 3 más. La nueva producción de Moonspell es de aquellas que vale la pena dedicarle sus 20 minutos para tener una idea más precisa de cómo suena Fernando Ribeiro y compañía. Medusalem, y es la nueva producción de Moonspell llamada Extinct. Just back. Malignia se llama la canción, de Portugal Moonspell, onceavo álbum, ya con una carrera larga, longeva y experiencia en festivales, en producciones, en haberle dado la vuelta a todo su sonido, y por tal vemos que hay comentarios muy encontrados, la mayoría que les gusta, que a otros que no les convence mucho, y por acá dicen que Moonspell es garantía. A mi punto de vista, Moonspell siempre ha sido garantía. Yo creo que no, a lo largo de su carrera tampoco han tratado de dar la sorpresa, de cambiar de género, como que saben bien lo que hacen. Y creo que si algo tiene Moonspell es que lo que hace, lo hace bien. Claro, quizá un death metalero o alguien que les gusta el speed metal, pero como en todo, Moonspell creo que nunca ha sido una banda de metal extrema. Creo que siempre ha sido melódico, creo que siempre ha sido armónico, a pesar de lo gutural o de los gritos, siempre ha tenido esa armonía. Y quizá eso es lo que nos gusta a muchos, ¿no? Quizá algunos no disfrutamos tanto el grito de Cradle of Field, ¿no? Y que, bueno, respetamos la voz que siempre ha tenido, ¿no? Pero si nos preguntan, nosotros en un concierto de Cradle of Field no es lo que... Digo, por ponerles un ejemplo, no es el metal que quizá personalmente uno va a chutarse 4 horas. Hay quien sí, qué bueno, ¿no? Pero creo que en el caso de Moonspell nunca ha sido así. Entonces, como que siempre ha sido una fórmula, pero creo que lo hacen bien. Concuerdo con las personas que dicen que les está gustando. A mí, por lo menos, no he escuchado todo el disco. Nos mandó Leonardo estas canciones y no me desagradaron, ¿eh? De hecho, hasta ahorita creo que The Last of Us, con ese tinte armónico, con ese toque pop y aún siendo metal y con la voz de Fernando y la música que siempre ha hecho Moonspell, hoy por hoy se me hace que ha sido, digo, llevamos en marzo, pero es el sencillo que por lo menos a mí se me ha quedado de este año, ¿eh? Que también uno empieza a ver y dices, a ver, ¿dónde está la música? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Qué ritmo va a tomar este año? De repente uno empieza a estar temeroso de si la escena obscura y todos sus géneros no caerá un poquito en ese estado de sopor en lo que viene esta mezcolanza, que realmente vuelva a renovar lo que es la cantidad de géneros que hay. Hoy por hoy, para mí, The Last of Us es el sencillo que está perfilado en estos 3 meses como el mejor sencillo y que por lo menos más hemos disfrutado y que uno busca tocarla y busca ponerla. Si ustedes tienen otro, a ver, vamos a empezar como a ir sopesando el año. Creo que a quien le gusta Moonspell y quien ha seguido la trayectoria de Moonspell, no va a ser una mala sorpresa este disco llamado Extinct. Todavía tenemos una más, que nos mandó Leonardo. Entonces queríamos dedicarle por lo menos esta primera media hora a la nueva producción de Moonspell, que ya lo escucharemos nosotros también en su totalidad, y si hay alguna otra canción que por ahí pensemos es de las mejores del disco, pues lógicamente la pondremos en otros programas. Mientras tanto, esta que se llama A Dying Breath, un disco que además está producido por Jens Borgren, que ha trabajado con Opeth, con Catatonia, con Creator, Paradise Lost, Dark Tranquility, y también entre sus filas Moonspell, ahora con el Extinct. A Dying Breath. Patches of levers keep smashing on the burning morning. The sunset is rolling behind the mountain's dying peak. Our life has no meaning, the world forgot about me. We're dying, we're falling, we're going, we're disappearing, we're crawling, defining. It's over as it ever started, and how the music we listen keeps fading. She's lost control. The new tribes they gather around the earth's dying core. The new ways are winning, no place for me. We're dying. Dixon, El Libro Negro. Se llama el grupo, de Italia, de Portugal nos fuimos a Italia. Andamos un poco con la parte latina, pero del viejo continente. También nos los mandó Leonardo. Estamos primero empezando con estas participaciones y colaboraciones que algunas personas nos enviaron. Entonces, Leonardo, aparte de lo de Moonspell, también nos compartió esto de Dopestar, que acaba de sacar lo que es su nuevo disco. Lo lanzó el 20 de febrero, para ser exactos, llamado Terapunk. Nos gustan hasta que canta. No estaba mal, como que empieza el puente y uno tiene esperanza. Empieza a cantar y ¡ah! Como que algo difícil pasa, algo empieza no a cuajar en tu estómago. Sin embargo, queríamos ponérselos también para que nos den sus opiniones. Ya también es un grupo que tiene su tiempo y empezaron en el 2002. Seguramente muchos de ustedes los ubican porque han salido en varias recopilaciones. Como que no es tan poco usual ver el nombre de Dopestar. Esa parte un poquito industrial, sin clavarte, un poquito industrial hasta cierto punto pop, que ellos llaman como cyber industrial y rock, que no es la parte densa del industrial, sino que bien podría ser como una estación quizá que, digamos, Estados Unidos, que a veces no están tampoco, están acostumbrados a ese tipo de ritmitos medio industriales con rock y que sí se programan, pues no le saltaría, ¿no? No le saltaría que a quien programe a Manson, a quien programe. Justo estamos acordándonos de una banda que ya de hace tiempo, que quizá algunos recordarán, que se llama Stabbing Westward, a quien en su momento, por ejemplo, esos hijos de Nine Inch Nails, pero un poquito más pop, pues no le saltaría Dopestar, pero empiezan a cantar y como que siento que algo se desfasa, algo como que no termina de cuajarme, ¿no? Termina yéndose como que más al lado evidente, mente suave, que quizá al lado equilibrado del industrial, un poquito más mainstream. Pero bueno, lo que nos interesa es saber sus comentarios, ¿no? Vamos a escuchar una más. De hecho, nos mandó, creo que sí nos mandó dos canciones o más. Bueno, vamos a poner dos, nada más para saber sus comentarios. Otra más que viene incluida dentro de este disco llamado Terapunk, que salió el 20 de febrero. Se llama Dress Inside Your Fear. Cuando uno se pone esa capa para evitar que el miedo se desparrame por todos lados. Y es Dopestar. Just stop the more. Inside Your Fear. Comentarios de ambos lados. Creo que es la primera vez que escucho a Dope Stars, Inc. and Hexen, muy buena banda de rock industrial. Suenan como, otro comentario, suenan como Dead Start Assembly, tampoco me gustan. Es que me suenan un poquito a Linkin Park. La música, ¿verdad? Que suenan a Linkin Park. No es que no están malos, no terminan como, no terminan desagradando tanto como, como quizá algunos otros, ¿no? Pero la base musical se nos hace muy buena y de repente hay algo que no termina de cuajar. Pero eso es afortunadamente lo bueno de las personas que van compartiendo también algunas canciones con nosotros para que las pongamos aquí en el programa, salvo que saliera por completo de contexto. Pero el punto es ponerla sobre la mesa y que también opinemos todos, porque quizá habría algunas elecciones que nosotros no haríamos. Entonces lo ponemos sobre la mesa y vemos también qué es lo que opinan. Entonces mil gracias a Leonardo y vamos con ese puente que nos hace caer a la realidad, triste o alegre, como ustedes la quieran ver, y vamos a regresar con otra colaboración, una participación. Nos mandó algo Edgar, sobre todo en relación a cuando pusimos a Ivar the Sphere, un proyecto alterno que se hace llamar Forter, y primero vamos con ese puente que nos une con la realidad. Hexen, el libro negro. Going underground is the only home. dreams of a World War III. Y nosotros en un inicio, cuando vimos el nombre de la canción, pensábamos que era Guerra Mundial 5, por la B de número romano. Y tenemos una muy mala costumbre, ¿eh? Cada vez que, a partir de que estudiamos alemán, y que quizá también muchas de las canciones o grupos que pasamos en este programa son alemanes, damos por pronunciar la B como F, entonces siempre decimos Foster, o vemos algo con B y lo queremos decir como F, erróneamente, porque en este caso son de Canadá, entonces serían Buster, que es el proyecto alterno de los de Ivar the Sphere, para ser exactos, de Scott Fox, y que justamente cuando pusimos este grupo, el de Ivar the Sphere, que fue hace como dos programas, si mal no recuerdo, dos o tres, Edgar nos escribió en ese momento y nos dijo, te recomendamos a Buster, y nos mandó cinco cancioncitas. No vamos a poner las cinco canciones, pero creo que también es una forma de nutrir. De repente, de un grupo te vas a otro y quizá puedes conocer a un determinado proyecto y se te va yendo lo demás que puede estar hasta cierto punto en el mismo árbol genealógico, y también eso es interesante. Entonces, mil gracias, pues las personas que nos van enfatizando esto y que además comparten para que aquí lo podamos poner en el programa. En este caso, Edgar, que nos mandó de Buster varias canciones. Suenan un poquito, de repente nos recordó a algunas canciones de My Friend Skeleton. En ocasiones también nos recordó, por lo menos las canciones que nos mandó, a Northern Light, quizá Northern Light un poquito más pop, un poquito más luminoso, pero algo en la tonalidad de voz como que nos remite a esos dos grupos. Vamos a escuchar una más de Buster. La canción se llama Multipurpose Sauce y es de Canadá. Ellos se definen, nos gustan los términos a veces que utilizan, Post-Apocalyptic Industrial Dance. ¿Qué tal? Hay tantas descripciones que siempre nos da curiosidad cuando leemos algo por el estilo. Post-Apocalyptic Industrial Dance de Canadá y es Multipurpose Sauce. We'll be right back.

La canción... La canción que personas que quizá nunca la han oído y que te preguntan cómo se llama la canción, independientemente que Felipe se esté persinando, que ya está detrás del espejo. Felipe el demonio hasta las 6:00 a.m. y con nosotros hasta la 1:00 p.m. Generalmente dicen, esa que dice, solo coge pinche perra. Así se debería de llamar la canción. Porque es todo lo que dice, pero en realidad es sexo bajo testosterona. Y además, ¿con qué pasión se grita cuando, por ejemplo, en aquelarres, ¿no? O cuando le estás bailando, ese coro es... que te estás persinando el día de hoy, ¿va? El punto es de que... tampoco muchas veces podría imaginarme a personas que se ofenden. No, hombre, no se ofenden. Tómenlo por el sentido de pasión y ya, que también se vale. Hocico, ¿y por qué arrancamos con Hocico esta segunda hora? No es un nuevo lanzamiento, pero como lo habíamos mencionado, no únicamente iban a ser nuevos lanzamientos el día de hoy, pero desde la tarde nos empezaron a preguntar que si ya teníamos el nuevo sencillo de Hocico, que si íbamos a ponerlo el día de hoy. No, todavía no tenemos el nuevo sencillo de Hocico porque sale hasta el 27 de marzo. El nuevo sencillo de Hocico, ahorita les digo cómo se llama, y además le escribí a Eric, yo también leí mal porque llegó el newsletter, como el press release o el boletín, como le quieran decir, de Out of Line, y nos azotamos un poco, le escribimos para reclamar a Eric, ¿por qué no nos has mandado el nuevo sencillo? Dice, ay, claro, es que sale hasta el 27 de marzo, entonces todavía no está. Sí, leímos mal nosotros también, y seguro quien nos lo estuvo pidiendo en la tarde. El nuevo sencillo se llama In the Name of Violence y saldrá el próximo 27 de marzo, entonces todavía no está disponible, pero por lo menos sí les podemos adelantar que traerá 6 tracks. Uno que es el sencillo, In the Name of Violence, un lado B, por llamarlo de alguna manera, o a la forma tradicional, aunque ya no existe lado B, salvo que saquen vinil, una canción que se llama Silent Crowd. Y después vienen 4 remixes, uno que es el Sex O Sex de Hocico, un remix de Fatherhead, que de hecho también ya tenemos un nuevo sencillo de Fatherhead. Fatherhead, hay algo que nos salta de Fatherhead. Si nos los piden, se los ponemos. Pero hay algo que no. Creo que este no estaba tan horrible como generalmente es de horrible Fatherhead. Pero bueno, a ver, si nos los piden, igual lo ponemos al ratito. Un remix de Shotox y un remix de Colts. Tendremos que esperar. Todavía falta... y poco menos de un mes, porque sale el próximo 27 de marzo, pero no, ese todavía no lo traíamos. El que les vamos a poner es una curiosidad, por ahí nos llamó la atención cuando vimos un EP de un grupo que se hace llamar Cypherdyne. Son de Lancaster, de Inglaterra. Nos llamó la atención porque vimos que acababan de sacar un sencillo que traía remixes de NoiseUFX y de Aesthetic Perfection. Entonces, por eso nos llamó la atención. Lo hemos comentado muchas veces, estos remixes, a pesar de que desgraciadamente sean casi siempre los mismos que están haciendo mezclas o remixes, generalmente pues sí es un gancho. Si de repente vemos que hay un remix que hace Psygnosic o que hace Bolt 113 o que hace Aesthetic Perfection o NoiseUFX o Combi Christ o quien ustedes quieran, generalmente te va a dar, o Modulate, te va a dar la curiosidad, o Bienvenation o Covenant, como que son nombres que jalan, entonces inmediatamente le pones atención al grupo y es un buen gancho, sobre todo para grupos nuevos. Entonces, en este caso, nos llamó la atención por NoiseUFX y por Aesthetic Perfection. Entonces, de primera instancia, oímos la canción original que se llama Numb. Y qué horrible. No, mala. La voz mala. Y si hemos criticado Aesthetic Perfection, a Daniel Graves, porque el último disco a nosotros se nos hizo malísimo, lo que sí sabe hacer son... mejores canciones para otros que para él mismo. Mejoró la canción Y de hecho la mejoró porque transformó la voz, le puso un efectito. Entonces ya no se oyó tan horrible la voz de Cyberdyne, que quizá a quien le guste el synth más meloso y más rosa, quizá no le desagradaría tanto, pero a nosotros sí. Sin embargo, se nos hizo un rework, un retrabajar la canción de este grupo de una forma muy acertada. Entonces les vamos a poner la versión nueva, porque no se puede considerar un remix, sino que sí creo que es más apropiada la palabra rework o un retrabajo, que hace Aesthetic Perfection a Cyberdyne. Yo no les recomendaría al grupo, la verdad, por lo menos de lo que escuchamos, no. En este EP que se llama Numb, le hace este rework a la canción Numb e incluye su voz, y Daniel Graves, cuando sabe gritar como rata, lo hace bien. Y le puso un efectito a la voz que por lo menos la disfrazó. El grupo es Cyberdyne y el rework es de Aesthetic Perfection a la canción Numb. Una curiosidad retrabajada por Aesthetic Perfection. Retrabajada y mejorada. Claro, ese el efectito que le ponen a la voz, si así se oye feo, ahora imagínense original. Pero aquí por lo menos la voz de Daniel Graves como que sí le da un poco más de sentido a la canción. El grupo es Cypher Dyne y la canción es Numb, pero retrabajada por Aesthetic Perfection. Y claro, muchísimos comentarios con sexo bajo testosterona de hocico, que creo que es el gran ejemplo de una canción con beat extra fuerte y que es maravillosa, ¿no? Afortunadamente ha habido etapas en donde este tipo de canciones salen a la luz y también quizás sea normal que de repente hay un periodo en donde se agota un poquito el o la creatividad de los grupos o el camino como que se está buscando y que queda un poco callado de determinado género. Lo hemos dicho tanto, creo que es un movimiento natural de la música y de las escenas, y ha pasado con el metal sinfónico, ha pasado, creo que el electro está viviendo una etapa así en donde tiene que reencontrarse, pasó con el gótico, pasó con el death rock, que ahí está la prueba, o justamente viene una renovación o no que muera, pero se quedarán únicamente los clásicos o los que el tiempo pues seguirá reconociendo como únicas canciones y después ya sin una producción verdadera, ¿no? Y esto se los digo porque ahora que hicimos el comentario que en lo que va del año, y claro que todavía no salen muchos discos ni tampoco muchos sencillos, de hecho ahorita como que le estamos buscando, tratando de ver algunas cosas nuevas y como tener ese tiempo para ir buscando, o hasta a veces este tipo de remixes que te llaman la atención, no conoces al grupo, ves que alguien le hace un remix, entonces dices a ver cómo suenan. Darte ese tiempo porque ya más entrado el año quizá empiezan a salir tantos discos que lógicamente le vas dando prioridad a varios grupos que sabemos están esperando una nueva producción, ¿no? Es como si de repente sale el nuevo de UMP y no lo escuchamos inmediatamente. Entonces, en estos dos meses y medio que lleva el año, les decíamos que si hay alguna canción que por lo menos se ha fijado mucho en su mente, que consideren por lo menos a lo que va del año como su preferida para estos dos meses y medio, y nadie ha comentado. Yo ya dije que hasta ahorita es la de Moonspell, ¿no? Para el año pasado ya había salido The Beauty of Gemini, ya como que teníamos algunas cosas un poquito entradas al año en tan solo tres meses. Ahorita no hay tanto, eso lo sabemos, pero si tienen alguna canción de lanzamiento justamente enero, febrero y lo que va poquito de marzo, que si no es un indicativo, sigo insistiendo, es un indicativo. Y bueno, en todo eso nos gustaría saber sus comentarios, ¿no? Creo que el año pasado tampoco fue un año de una producción espectacular, que inmediatamente se te quedaran de muchas canciones, muchos sencillos, y esperamos que ese panorama vaya cambiando y se vayan encontrando nuevos rumbos para no caer en esa monotonía de géneros. Un disco que acaba de salir, también salió el 20 de febrero, que de hecho solo lo comentamos, habíamos puesto algo de ella, de Sarah Knox, pero acaba de salir un disco que además hay varias versiones. El disco de Sarah Knox que se llama Entre Quatre Yeux salió el 20 de febrero, pero nos llamó la atención en particular por algo, porque hay un CD de remixes y en ese CD de remixes no viene otro remix en donde participa Get a Serven. Sacaron varias versiones, unas digitales, otro un disco de tres discos, otro de dos, otro únicamente era en una asociación con Sonic Seducer, con la revista, etcétera. Bueno, el punto es que nos llamaron la atención dos remixes. Uno que estaba hecho por NZ, que ya habíamos platicado de este grupo y sobre todo para darle un poquito de seguimiento, no nada más nos gusta criticar a un grupo, sino que por lo menos vamos viendo qué es lo que van haciendo. Y habíamos puesto un grupo que se llamaba NZ, que en ese momento les dijimos que era pues prácticamente un fusil de Nitzarev. No sonaban mal y no suenan mal, pero es Nitzarev. El punto es de que en esa edición en donde vienen los remixes, por un lado nos llamó la atención este remix que hace NZ, porque la suavidad hasta cierto punto con un beat muy suave de Sarah Knox, de repente con un toque, con una voz evidentemente de industrial clásico, se nos hacía curioso cómo iba a sonar. Y así es como suena. La canción que vamos a escuchar se llama My World. Ahorita les digo el título completo porque es un poco largo. Se llama My World Doesn't Revolve Without You. Les dije que era largo el título de la canción. Y es Sarah Knox, pero un remix que hace NZ. successful searching. My world doesn't revolve without you. Buena combinación, ¿eh? A pesar de que NZ se nos hace como un espejo de Nitzerev, pues no lo hacen mal, no lo hacen mal. Y creo que el combinado entre la voz de Sarah Knox como un poco más con beat claro y dentro de una de esa tendencia, pero su voz siempre un poco más etérea hasta cierto punto, como más volátil sería quizá otra palabra mejor empleada, porque etéreo puede confundirse mucho. Inmediatamente viene a nuestra cabeza Cocteau Twins o este tipo de grupos. No, como más volátil la voz de Sarah Knox combina bien con el beat industrial clásico de NZ. Nos dio curiosidad esta mezcla, cómo iba a sonar, pero en realidad la principal curiosidad también, bueno, que inmediatamente sabíamos que lo tenemos que poner aquí en Hexen, es un sencillo que salió con motivo de este lanzamiento de Sarah Knox, pero es un sencillo que no viene incluida en ninguna de las versiones que salieron, es decir, no en la versión de dos discos de remixes, no en todas las versiones digitales, porque también hubo varias, sino que este fue un sencillo que salió únicamente con esta canción y algunas versiones de esta misma colaboración. Estamos hablando de una canción que sí viene incluida dentro de este nuevo disco de Sarah Knox, pero en el sencillo viene con la participación de Gete Serven. E inmediatamente la voz de Oswald Henke se hace notar. La canción se llama Beck Zurück y es Sarah Knox. Die Straßen aus der Scherben, jeder Schritt ohne Ziel. Der Himmel ein Spiegel und ich fand nicht zurück. Ich suchte das Ufer. Ich taumelte viel, ich ging tausend Wege, doch ich fand nicht zurück. Trieb tief mir die Splitter in die Adern hinein, jeder Schnitt neue Hoffnung, jeder Schmerz heller Schein. Die Wellen, sie schlugen, wild tosend. Im Nichts, eine Suche kein Ende. Frag mich als ich, seh mich als Frage. Schweigen und leben, ich bin der Weg. Kein Ausweg, nur Brücke, eine Schwebkonstruktion. Ohne Pfeiler, allein leer. Mit Farben als Licht. Immer wieder. ist Unwissen, mein Wissen kein Ziel. Mein Rat ist Unwissen, mein Wissen kein Ziel. Wahrheit allein, kein Glück nur vermessen. Wahrheit allein, kein Glück nur vermessen. Doch wessen Wahrheit ist am Ende mein? Doch wessen Wahrheit ist am Ende mein? Alles ist sprachlos, die Wahrheit allein. Alles ist sprachlos, die Wahrheit allein. Die Straße ist endlos, verwirrt kein Zurück. Die Straße ist endlos, verwirrt kein Zurück. Spring von der Brücke, ich bleibe zurück. Spring von der Brücke, ich bleibe zurück. Die Straße ist endlos. Oder begleite unsere Schatten, solange das Licht als schwarz toter Spiegel an uns klebt. Die Straße ist endlos. Frage mich nicht, denn ich bin ich. Die Straße ist endlos. Sello inconfundible de Get a Serven acompañando a Sarah Knox y quizás siendo mucho más interesantes las canciones que vienen incluidas dentro de esta nueva producción de Sarah Knox, por lo menos por lo que aquí dice Diaboliki. Nosotros no hemos escuchado todo el disco y lo que nos llamaron la atención fueron los remixes, entonces nos abocamos a escuchar estos remixes y por eso escogimos este de NZ, que la combinación se nos antojaba como curiosa, y lógicamente todo lo que sale de Get a Serven y sabemos que lo tenemos que poner aquí en Hexen, porque dice Diaboliquín aquí, por cierto, el nuevo disco de Sarah Knox está aburridísimo, unas declamaciones de quién sabe qué cosa, etérea, filosófico, cómico, musical, un poquito a manera de burla de toda la terminología que se va inventando para cada uno de los grupos. No hemos escuchado todo el disco de Sarah Knox, pero por lo menos lo que nos llamó la atención para ponerles el día de hoy eran estos remixes. Y por ahí también seguramente ya lo han visto en el Facebook o lo han visto en el Twitter y lo comentamos el programa pasado, que en ocasiones es bueno ir haciendo una revisión de determinados grupos con cualquier pretexto. Ya hicimos un programa en enero creo que fue cuando hicimos el ir escogiendo grupos según la letra, pero que ahora habíamos empezado de la Z en el abecedario en reversa. Entonces en ese momento también comentamos que íbamos que hemos hecho semanas en la parte diurna de letras, y ayer y hoy estuvimos haciendo una revisión de la letra E. Que pueden ver los grupos de los que estamos hablando en el Facebook y en el Twitter, ¿no? Y de repente se nos había olvidado, creo que se nos había olvidado dos grupos que hace mucho no desfilan, y por lo menos uno va a desfilar el día de hoy. Hace mucho que no desfila, por ejemplo, Einstürzende Neue Bauten, y hoy escuchar una horita de su discografía, delicioso para recordar algunas excentricidades que tienen, y siempre volver a repasar la discografía de un grupo, creo que es interesante porque recuerdas algunos discos. Y uno de los grupos que también de repente se nos había olvidado, qué buen disco, es el Try to Be Mensch, hablando de la letra E, es el The Element of Crime, ¿eh? Try to Be Mensch no debe de faltar en una discografía. You shouldn't be lonely. When the dark clouds of sadness come down over you, when you wanna burst into tears, when your nightmares come true, when there's no friend inside you who's got time to spare, and someone should dry your eyes, then I will be there. You shouldn't be lonely, sister, when you feel blue. Give me a phone call, sister, and I'll cry with you. you feel lonely when someone has broken your heart in two. I heard he has left you. I heard he has gone. I pity him, sister. I don't think he knows what he's done. He didn't deserve you. He's such a fool. I'm gonna kick him in the balls. If that's what you want me to do. You shouldn't be lonely, sister, when you feel blue. Just give me a phone call, sister, and I'll drive with you. I'm your younger brother only, but I know what it means to feel lonely when someone has broken your heart in two. Y no te debes de sentir solo o sola o azul cuando alguien te partió el corazón. Maravilla de canción, You Shouldn't Be Lonely, y es Element of Crime. Les digo que este tipo de ejercicios vale la pena hacerlos, como cuando hacemos también programas de repente con el pretexto de un concepto, de una letra, porque te hace recordar tanto discos como grupos que quizá tienes muy empolvados, sea en las gavetas, en donde guardas los discos, o en la computadora, en el archivo que jamás vuelves a abrir, o en tu biblioteca que también jamás vuelve a pasar esa canción, y de repente recuerdas qué buenas son. A nosotros se nos había olvidado, ahora que estábamos en el repaso de la letra E, el Try to be Mensch de Element of Crime, y hace mucho que no desfilaba aquí en Hexen. Es uno de esos discos que si se topan con él, porque no es tan fácil conseguirlo a nivel físico, seguramente digital un poco más, no lo duden, es de los discos que no puede faltar, de Element of Crime, siempre con ese punto ácido, con tiene discos que están dedicados exclusivamente a asesinos seriales, y siempre esa parte ácida de la vida, pero en particular el Try to be Mensch es un disco extra recomendable de Element of Crime de Berlín. Y por ahí también se han quejado, bueno, nos han reclamado más bien, que cuando hicimos ese programa de las letras no publicamos el listado. El listado, simplemente decir, de la Z hay tantos grupos. Que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque creo que a veces sí son buenas guías para ir buscando música, sobre todo para quien quizá no le entra a varios géneros y quizás solo a uno, ahí puede tener una idea un poquito de por dónde buscarle. Otro de los que ¿cómo les diríamos? Un poco omitidos generalmente. Estábamos revisando hoy los European Alternative Charts, que no es que sea nuestra guía, pero sí nos gusta estar como viendo qué es lo que de esta escena se va colando en determinado momento. Y nos dio gusto ver que en el número 2 estaba David Bowie. Digo, David Bowie es súper general, ¿no? Y salió a finales del año pasado, y seguramente varios de ustedes lo saben, una recopilación que se llama Nothing Has has changed. Y lo que está en el segundo lugar de los European Alternative Charts es la única canción nueva que viene dentro de ese disco, que se llama Or in a Season of Crime, es el título completo. Nunca lo hemos puesto aquí. No nos gusta mucho esa canción, fíjense. Pero es una recopilación y estaba en el número 2. Pero dentro de esta recopilación viene una canción que a nuestro punto de vista tenía que haber tenido mucho más aire a nivel general y a nivel México en general. Estamos hablando de el penúltimo disco o el último disco en estudio antes de esta recopilación de David Bowie, y la canción se llama... Perdón, me equivoqué yo, Felipe, discúlpame. Es que íbamos a poner a Instrucende, pero creo que no nos va a dar tiempo. Es la 13, por favor. La canción se llama The Stars Are Out Tonight, maravilla de canción, del señor David Bowie. Stars are never sleeping. And the living, we live closer to the earth, never to the heavens. The stars are never far away. Stars are out tonight. They watch us from behind their shades. We see Jack and Kate and Brad from behind their tinted windows stretch, gleaming like black and sunshine. And the living, waiting for the first moon, satyrs and their child wives, waiting for the last moon, soaking up our primitive world. Stars are never sleeping, dead ones and the living. Este fue un regreso maravilloso de David Bowie. Stars Are Out Tonight, que también se incluye dentro de la recopilación que salió finales del año pasado, llamada Nothing Has Changed. Seguimos medio frustrados al ver que esa exposición de David Bowie efectivamente no iba a llegar y que tuvimos que conformarnos con ver el documental de la exposición David Bowie Is. Volvemos. Y todo esto nos lo recordó porque ayer pusimos una nota que en el MoMA de Nueva York iba a haber una exposición de Björk y decimos, ¿cómo van? Hay iniciativas y aquí México pasa volando, ¿no? David Bowie, que bueno, nos tuvimos que conformar con el documental. Ahora están montando una de Björk independientemente te guste o no te guste la música de Björk, como el tan solo la idea de lo que se monta en la exposición es algo que creo que a muchos nos interesaría, ¿no? Siempre ha tenido ese punto excéntrico Björk y el ver los vestidos que utilizaba, una sala para cada uno de sus discos, que seguramente no llegará aquí a México, pero bueno, digo, a quien le interese, pusimos una nota en clausen.org justamente con algunas fotos de la vestimenta y de explicando un poco de qué iba a ser esa exposición. De ahí nos acordamos otra vez de David Bowie y queríamos por lo menos escuchar algo el día de hoy de él. La de Stars Are Out Tonight, maravilloso regreso y también maravillosa canción para ya irnos despidiendo. Recuerden que nada más aquí algunos comentarios. Decían que uno de los mejores sencillos por acá mencionan que lo que va del año es el de Blue Tangle, el de Zinc, que bueno, ya lo veremos. Creo que no es mal disco de Blue Tangle, dentro de su género creo que no es mal disco. Creo que también es un poco, lógicamente en gusto se rompen géneros y también si te gusta mucho en grupo, saque lo que saque, igual te va a gustar, ¿no? El reto va a ser ser objetivos de cuáles van siendo las mejores canciones que van desfilando a largo conforme pasan los meses. Pero sí, yo creo que Zinc pues tendrá muchos seguidores que recuerden esa canción desde ya de la nueva producción de Blue Tangle. Dice Klaus, ¿a quiénes se insultaron diciendo que sonaban como Linkin Park? Solo entré al Face para preguntar eso. Permítanme, ¿quién era? Ya a esta hora de la noche era Dope Stars, ¿no? Era Dope Stars, sí. Es que hoy pusimos varias que criticamos. Dope Stars Inc. Que no suenan mal a nivel musical, nada más la voz, como que hay algo que de repente se nos dispara. Pero volvemos a lo mismo, es poner sobre la mesa determinadas canciones y lo que nos importa también es saber sus opiniones, ¿no? También por ahí nada más les recordamos, sobre todo porque nos decían que por qué no lo habíamos dicho en Hexen, porque es algo muy rápido. A quien le interese, va a haber una sesión de escucha del nuevo disco de Apocalíptica y los van a poder conocer, pero tienen que entrar al Face y ahí ven la forma de participar. Pero está todo posteado en el Face, entonces no nos reclamen. Eso lo pusimos ¿desde cuándo fue? El viernes pasado. Entonces toda la información está en la página y también en el Facebook y está en el Twitter. Y recuerden que Apocalíptica se presenta en el Vive Latino el sábado 14. Pues ya, nos vamos a despedir. Detrás del espejo, Felipe el Demonio, que se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Recuerden que la página estará actualizada a lo largo del fin de semana, www.clausen.org, y siempre avisamos en el Facebook y siempre avisamos en el Twitter. Y ahora hemos estado muy activos. Hemos estado posteando mucho, ojalá sigamos teniendo un poquito de tiempo porque hay muchas cosas sucediendo, no únicamente a nivel musical, sino de muchísimas áreas que intentamos ir cubriendo lo más que podamos. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11. Felipe, mil gracias, se queda hasta las 11, las 6 de la mañana. Creo que ya es hora de despedirnos. Mike acá acompañándonos el día de hoy. Mi nombre es Clausen y nos vamos a despedir con el Rey de Roma. Hablando de Apocalíptica, que ya casi los vamos a poder ver, pero todavía falta una semana. Somewhere Around Nothing. Mi nombre es Clausen. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Rosen Hernández. Jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo.